¿Qué onda, raza? Aquí nomás, tu amigo y servilleta Víctor Manuel de la Mejor 101.5 de FM, haciéndote la invitación para que participes y te ganes las vacaciones que la Mejor y sus patrocinadores tienen para ti. Así es, la Mejor 101.5 de FM y sus patrocinadores, tales como Bungalows Emanuel, El Canelo Zapatería, Chatarrero Feregrino, Autopartes Usadas El Patrón, Usids Transportes, Blancos Regina, Pescados y Mariscos Barra de Navidad, así como Il Sole, te llevan a la playa 3 días y 2 noches. Así es, en un bungalow para 4 personas. Para poder participar, inscríbete aquí con nosotros en la Mejor 101.5 de FM. Bien facilito, lo puedes hacer a través del Face, enviándonos un mensaje privado con tu nombre completo, el lugar de residencia donde tú vives y algún número de teléfono para contactarnos contigo en caso de que resultes ganador. Eso también lo puedes enviar, estos datos, a través de un WhatsAppazo. Ya sabes, envíalo al 317-371-0442 o en los horarios en que hay locutor, inscríbete, háblanos al 371-0442. Sale, vale. Así que órale, para que participes, a lo mejor tú, óyelo bien, te vas a acompañar 3 personas más a pasar 3 días y 2 noches ahí a la playita, a Bungalows Emanuel, los mejores bungalows de la playa ahí de Melaque. ¡Sale, vale! ¡Ándale, pues! ¡Ahí queda la invitación!